1. Grasa. 2. Grano. 3. Grito. 4. Gruta. 5. Tigre. 6. Peligro. 7. Sangre. 8. Negro. 9. Granizo. 10. Vinagre. 11. Engrudo. 12. Caligrafía.